Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Con el movimiento político Ponte Pilas 30S. Y ahora los convocamos a ustedes, radio oyentes, y a todos los ciudadanos que, preocupados por la situación nacional que atravesamos, deseen apoyar a nuestra organización Ponte Pilas 30S para participar activamente en las elecciones del año 2013, sea de forma independiente o en coalición con agrupaciones políticas afines a nuestros pensamientos, ideales y objetivos. Convocamos a los que creen firmemente que un cambio positivo es posible en nuestra nación y que desean convertirla en una nación brillante por nuestro bien y de nuestros seres queridos. Hemos empezado nuestra recolección de firmas a nivel nacional. Agradeceré a quienes deseen apoyarnos, que nos apoyen con su firma y escribirme a mi dirección electrónica c-fsagnay@hotmail.com. Repito, C como en Carlos, subguión, que también lo llaman guión bajo, F de Francisco, luego las letras de mi apellido, S como en Santana, A como en Alberto, G como en Gato, N como en Noruega, A como en Alberto, Y, @hotmail.com. Indicando nombre y apellidos completos, dirección electrónica y domiciliaria, cantón, teléfono, cédula de ciudadanía, y le enviaremos una persona de nuestra organización para recoger su firma de adhesión a nuestro movimiento político Ponte Pilas 30S. Agradezco de antemano su interés, estimados oyentes, en colaborar y participar cívicamente por el desarrollo de nuestro país y por el futuro de nuestros hijos. Ponte Pilas 30S es un movimiento político del pueblo en el que promulgamos el orden a nivel nacional con techo y empleo en un ambiente de prosperidad, igualdad, libertad, anticorrupción, seguridad, servicio social y solidaridad. El 30 de septiembre es un día de luto nacional y no debemos olvidar eso. Repito entonces, señores, el porqué de Ponte Pilas 30S. Algunos preguntarán, ¿y qué significa esto? Aparte de que hay que ponerse las pilas en Ecuador si es que no queremos que nuestro país prácticamente desaparezca en medio del caos y la corrupción y el despilfarro de nuestro dinero. La P de Ponte Pilas significa pueblo, porque es del pueblo, un movimiento político del pueblo. La O es orden, porque promulgamos el orden. La N de nacional, porque ese orden es a nivel nacional. La T es de techo, con techo y empleo, la E de empleo. Ahí ya tenemos Ponte. La P de pilas, prosperidad. La I significa igualdad. La L, libertad. La A, anticorrupción. Y la S, de seguridad, servicio social y solidaridad. Estimados oyentes, no perdamos la esperanza de conseguir el cambio deseado. Nuestros sueños de tener una patria desarrollada en la que nuestros conciudadanos tengan una vida próspera se harán realidad con nuestro trabajo constante, diario, con propósito firme y fe inquebrantable. No podemos aceptar imposiciones ni perder nuestras libertades. Mi solidaridad va para Mónica Chuji, la señora María Leonor Jiménez de Viteri y todas las mujeres agraviadas por este gobierno. Pido encarecidamente al presidente que pare de abusar a mujeres ecuatorianas. La mujer ecuatoriana no debe permitir más agravios. Aquellas mujeres que todavía no han probado esta amarga medicina del abuso presidencial, no esperen que esto les suceda para ser solidarias y protestar. Cuando el presidente ofende públicamente a las mujeres, todas las mujeres protestan o algunas callan. Y si callan, ¿por qué callan? ¿Por qué callan? Aparentemente el juicio del señor Alvarado contra Mónica Chuji es privado. Aparentemente es privado. Por lo tanto, los gastos de abogados deben ser personales. Según Alvarado, él no es nuevo rico, pero tiene dinero para gastarlo siguiendo juicios y luego hacerse el magnánimo. ¿Cuántas personas en Ecuador pueden hacer eso? ¿Eso lo pueden hacer los pobrecitos? ¿Pueden hacerlo los que no son ricos, sean nuevos o antiguos? ¿O es que no pagó de su bolsillo a los abogados? Ya que los abogados no son gratis, señores. ¿A quién le está costando este juicio? ¿Le está costando al pueblo ecuatoriano? Los señores asambleístas deberían poner atención a esto. Esto lo puse en Facebook también y tuve comentarios de algunos lectores. Diego Jarrín dice, bien la respuesta de Chuji. Si ella aceptaría el perdón, entre comillas, de Alvarado, estaría validando la tesis de que se cometió un delito. Según ella dice, ha presentado todas las pruebas que desvirtúan la acusación. Debe haber sido así, pero ustedes saben quién maneja la justicia. María Antonieta Ugarte Fajardo dice, cobardes, valientes con las mujeres. Mónica Chuji les dio una lección. A la mujer se respeta. Basta el machismo y la humillación a las mujeres del Ecuador. Yo estaba segura. Así debe ser, Mónica. Nada de perdón. Adelante. Esto con respecto a la noticia en El Comercio acerca del rechazo de Mónica Chuji al supuesto perdón por parte de Alvarado, en la que se menciona que su abogado, Julio César Trujillo, señaló que el perdón de Alvarado no surte ningún efecto legal, porque esto es un caso penal. Si quería ser magnánimo el señor Alvarado, debió desistir de la denuncia en la audiencia que se fijó para ello. Ahora ya hay una sentencia emitida. Esto dijo el abogado de Mónica Chuji, Julio César Trujillo. A mi parecer, lo que quieren es demostrar su poder de condenar y perdonar, que son los dueños del bien y del mal, justamente, que son totalitarios. ¿Es ético o legal que una persona en un cargo público elevado continúe manejando su empresa, especialmente cuando esa empresa y las actividades del Estado son compatibles y se gastan grandes cantidades de dinero en publicidad como jamás se ha experimentado en nuestro país? Deseo que en nuestra patria reine el respeto y la armonía por el bien de todos nosotros, todos los ciudadanos ecuatorianos, ya que un pueblo unido tiene mejores posibilidades de desarrollarse efectivamente. Los comentarios de lectores en Facebook al respecto. Oscar Medina Balseca dice, no es ético ni moral. Hoy impera el atropello y el abuso a la Constitución, las leyes y sus reglamentos. Acordémonos que en la posesión no juró respetar la Constitución. Y Antonio González dice, por supuesto que no es ni ético ni moral. Para esa gente que no tiene escrúpulo alguno, se valen de jueces a dedo, jueces manipulados para enriquecerse. Ahí está Alibaba y los 40 millones. En el enlace ciudadano 246 del 19 de noviembre de 2011, el presidente exculpó al exministro de Deportes Carrión diciendo que él no comió cheques, que el comecheques fue su asesor. Si Raúl Carrión no come cheques, señores, yo pregunto, ¿qué come? ¿Será que los payasos no le dieron de comer al dueño del circo? ¿Será como en el dicho popular que del naranjo todos bebieron naranjada y el pobre naranjo nada? Pobrecito el dueño del circo. ¿O será que se adelantaron al Día de los Inocentes con un mes? Comentarios de lectores en Facebook. Ida Páez dice: Correa no tiene vergüenza y aún peor ética o moral. Raúl Carrión debería estar en la cárcel con los delincuentes de sus asesores y dejar de perseguir ciudadanos honestos y trabajadores. Víctor Emilio Lazo dice: él exculpa a todos los que acolitan la revolución, por más delincuentes que sean. Persigue y mete a la cárcel a todos sus opositores y contradictores, por honestos que sean. Contradictorio, ¿verdad? Pero ese es su estilo de gobernar, imponiendo el miedo. Señores oyentes, ¿tienen lógica las palabras del presidente en el enlace sabatino 246 del 19 de noviembre de 2011 al defender la imposición de más impuestos al ciudadano ecuatoriano por el Ministerio de la Ley, porque la oposición tuvo solo 53 votos y que eran necesarios 63 votos para archivar esa ley, cuando los defensores de esa ley, es decir, el oficialismo, no tuvo ni siquiera esos votos? ¿Es esa buena gobernabilidad? ¿Es justo que el gobierno haga caso omiso de la voluntad mayoritaria de los representantes del pueblo ecuatoriano, que son los asambleístas? Es decir, señores, ¿es lógico que el presidente imponga su voluntad cuando no ha tenido los votos de mayoría? ¿Y qué piensa? Que 53 votos no fueron suficientes, pero si 53 votos no fueron suficientes para archivar la ley, menos aún si no consiguieron votos los del oficialismo. ¿Y cómo es que nos imponen estos impuestos? Basta de abusos. Los comentarios de lectores de Facebook. Pablo Burneo Ramón dice: en toda dictadura, el tirano de turno hace y deshace a nombre del pueblo que pretende dominar. La ley, la constitución, son letra muerta frente a la palabra que dicta una norma respaldada por el poder de las armas y la impunidad. Señores oyentes, jóvenes especialmente, futuro de la patria. Mientras en el Reino Unido la tasa de interés se mantiene en 0.5% desde marzo del año 2009 y continuará así hasta mediados del año 2013 y probablemente durante todo el año 2014. Esta es información de acuerdo a lo expresado por el Comité de Política Monetaria de Gran Bretaña. La tasa de interés en Gran Bretaña es 0.5% desde marzo de 2009 y continuará así posiblemente hasta el final del año 2014. Mientras eso sucede en Gran Bretaña, el gobierno ecuatoriano paga 7.5% de interés en los préstamos concedidos por los chinos. Señores, ¿realmente qué le cuesta caro al ciudadano ecuatoriano el nacionalismo, socialismo del siglo XXI, falso patriotismo del presidente? ¿Es esta una decisión inteligente del presidente? Señores, contéstense ustedes mismos. ¿Es inteligente pagar 7.5% antes que pagar 2.5%? En Gran Bretaña la tasa de interés es 0.5%. ¿Es esta una decisión inteligente del presidente? ¿A quién beneficia, señores? ¿Y por qué? Buena pregunta, buenas preguntas, señores, que ustedes mismos las respondan. Comentario de un lector en Facebook, Luis Wilfrido Vinuesa, dice: Felicitaciones por hacer notar estas afectaciones económicas. También sería bueno investigar y dar a conocer las otras interrogantes. Señores, ¿es posible que con un gobierno considerado malo, al presidente de ese gobierno se lo considere bueno? ¿Bueno para qué? ¿Para formar un equipo malo? El diario La Hora indicó que según encuesta de Santiago Pérez, el encuestador oficial del gobierno, a la pregunta, ¿quién es el mejor funcionario del gobierno? Respondieron el 32%, ninguno. 32% de los encuestados respondió ninguno, ocupando el primer lugar. A la pregunta, ¿cuál es el mejor asambleísta del movimiento gobiernista Alianza País? La respuesta más alta fue ninguno, con 52%. Entonces repito la pregunta, ¿es posible que con un gobierno considerado malo, al presidente de ese gobierno se lo considere bueno? Posteriormente tengo que decirles que el gobierno aclaró que esta no es encuesta de Santiago Pérez, que es de Santiago Cuesta. Pero el cariño es el mismo, señores. ¿Qué significa, pues, esta aclaración del gobierno? ¿Qué significa? Que si la encuesta hubiese sido hecha por el encargado del gobierno, nos presentarían diferentes cifras. Pero eso ya lo sabemos, pues, si este es el señor, no, este señor Santiago Pérez es el mismo señor, pues, del exit poll. ¿Recuerdan ustedes? Que nos dijo que el sí había ganado con el 64%. Este es el mismo señor que dice que la popularidad del presidente está por el 70%. A eso es el presidente cree. Es que el presidente cree lo que él quiere creer. Lo que le dicen otros encuestadores, eso él no cree. Él solamente cree su propia publicidad. Por eso es que se pone tantos millones de dólares en publicidad. 295 millones para seguir creyendo que en el país todo está bien, que hay muy buena salubridad y que la educación es para todos. O sea, el señor presidente se está autoengañando con su propia publicidad y sus propias encuestas. Lo que es entendible, obviamente, tratándose de un gobierno que manipula las encuestas. El Consejo Transitorio de la Judicatura, o el Consejo de la Judicatura Transitorio, separó a la señora Jiménez luego de acoger una denuncia del comerciante Víctor Hugo Proaño, quien la acusó de ofender a sus inferiores jerárquicos, al afirmar en una nota de Diario Hoy que en la corte hay jueces golondrinas. ¿Significa esto que el presidente debería ser destituido también por ofender a sus inferiores jerárquicos cuando dice que ellos constituyen un equipo de tercera categoría? O como en el caso del coronel Carrión, a quien llamó tipejo, parte de la conspiración, pedazo de majadero, no sabes con quién te estás metiendo. Y a pesar de todas estas afirmaciones del presidente, el coronel Carrión fue declarado inocente. Es decir, ¿debería ser destituido el presidente también por ofender a sus inferiores jerárquicos? Esa pregunta nuevamente para que ustedes la contesten, señores. Pero hay comentarios de lectores en Facebook. Hernán Plaza dice, felicito sus comentarios que son súper centrados y estamos en el deber y obligación de hacerlos. Desgraciadamente me doy cuenta que es estrategia del gobierno seguir creando polémica en todo lado para distraer nuestra atención y mantenernos entretenidos sin darnos tiempo para pensar en el endeudamiento externo, la toma absoluta de la justicia y cómo se gastan los millones del presupuesto con declaratorias de emergencia, entre otros. Carlos Sánchez dice, exacto, pura cortina de humo. Vimos en la televisión que el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quispe, y el presidente se pusieron pico a pico en el encuentro que tuvieron en Nuevo Paraíso. Quispe se ratificó en haber dicho que el presidente es un traidor y añadió que el presidente había exclamado, ahí está el loco de Quispe. Lo cierto está en las imágenes de Teleamazonas reproducidas por Ecuador en Vivo, donde se escucha a Quispe llamar al presidente cobarde y vendepatria, mientras aparentemente se escucha la voz del presidente gritando, el único cobarde eres tú, no tienes cerebro, Esas son cosas que yo escuché, la voz parecida a la del presidente de la República. Así como se escucha también una voz que dice, mátenlo, mátenlo a Salvador. Ese es de uno del, obviamente, del bando de del presidente, pero no debe ser del bando de Salvador Quispe, ¿no? Lamentablemente, estos son los incidentes en los que el presidente se involucra constantemente. Sin embargo, el presidente nos muestra en su enlace ciudadano 247 imágenes de supuestos seguidores de Quispe que, según el presidente, le bloquearon el paso. El presidente, en este enlace sabatino, 247, llamó a Quispe prefecto borrachín. Ahí está. Pero dice el presidente que no insulta. Lo ha llamado prefecto borrachín. Y cuando eran aliados, señores, cuando Quispe y el presidente eran aliados, entonces Quispe no era prefecto borrachín. Esto doble discurso, señores. ¿Cómo es eso que el presidente es tan popular y todo el tiempo se mete en problemas y hay conflicto en todo lugar que visita? ¿No les parece a ustedes eso algo raro? ¿Es el presidente víctima, como quiere hacernos creer, en sus cadenas? ¿O es que no puede contener su comportamiento volátil, por decirlo menos, con el que, en lugar de calmar ánimos, los inflama? Prohibido olvidar que el 30 de septiembre esta conducta nos llevó al caos y a la irreparable pérdida de 3 ecuatorianos que murieron. Y que allí el presidente de la República tiene corresponsabilidad, quiera aceptarlo o no, por lo cual ya hace mucho tiempo que le he pedido que renuncie. Comentario de lectores de Facebook. Gladys Jiménez Espinosa dice. Yo voté por las ofertas y realmente pensé que era honrado y creí de buena fe en sus palabras. ¡Qué error! No se imaginan cómo me arrepiento y es doloroso entender y darme cuenta que con esta equivocación puse a la libertad de este pueblo en el tacho de la basura. Y duele mucho cargar con esta culpa en la conciencia, pero eso mismo me hará luchar en el campo que sea necesario para redimir la culpa de haber creído en este ser infernal. Wendy Jean Fernández desde Venezuela dice, hola, cada vez que veo tus estados, me parece que estuvieras hablando de nuestro presidente, porque cada vez que Hugo Chávez se encadena por radio y televisión o en su programa Lo Presidente, dice lo mismo, él es víctima, siempre lo quieren matar y nunca lo hacen. Todo lo malo que pasa en nuestro país tienen culpa los gringos. Insulta y arrastra a quien le dice una verdad, etcétera, etcétera. Correa, Evo y él, Chávez, son cortados con la misma tijera. En el enlace ciudadano 247 del 26 de noviembre de 2011, el presidente pregunta, ¿qué es más importante, construir escuelas del milenio o que viajen en avión? Esto porque el subsidio al combustible de aviación se elimina desde el primero de enero. Así que desde el primero de enero los pasajes en avión van a subir y todo lo relacionado a transporte en aviación por avión va a subir de precio, señores. Todo lo que se relaciona a transporte por medio de avión tendrá que subir de precio. Por lo que los pasajes aéreos subirán de precio definitivamente. Y yo pregunto, ya que el presidente preguntó, ¿qué es más importante, construir escuelas del milenio o que viajen en avión? Y yo le pregunto, ¿qué es más importante, construir escuelas del milenio o gastar el dinero de los ciudadanos en propaganda falsa que utiliza el gobierno para favorecerse? El presidente dice que los 300 millones de dólares para publicidad, de los cuales vimos en los medios de comunicación durante la semana, incluye toda la promoción del gobierno como promoción del país en el exterior, por ejemplo. Y le pregunta al ministro de Finanzas, de esos 300 millones, ¿cuántos millones son para publicidad del gobierno central? El ministro de Finanzas responde, 30%. Insiste el presidente, ¿pero cuántos millones de dólares son para publicidad del gobierno central? Y el ministro dice, son 10, 12 millones de dólares. Pero señores, calculen, cojan un calculador y calculen el 30% de 300 millones. No son 10, 12 millones. Son 90 millones de dólares. Poquito, ¿verdad? 90 millones de dólares es el 30% de 300 millones. No son 10 ni 12 millones, señores. El presidente pregunta, ¿por qué rechazamos los créditos con China? ¿Porque no son créditos de los coloraditos, sino de amarillitos? No, señor presidente, no. No es porque sean de cualquier color de la piel que no tiene ninguna importancia. Es porque en lugar de pagar 2% o 2.5% en interés, estamos pagando 7.5% de interés. Ese es el problema, no el color de la piel. El problema aquí es que estamos pagando mucho más en interés debido a su irresponsable política económica, debido a que usted no tiene credibilidad en los mercados internacionales, porque no le cree nadie a usted, porque usted no pagó los intereses de la deuda, porque usted manipuló la información. Y eso significa que en los mercados internacionales, quienes no sufren de amnesia, recuerdan muy bien, y el riesgo es alto, el riesgo de nuestro gobierno, por ende de nuestro Estado ecuatoriano, es alto. Por eso nadie le quiere prestar a usted dinero a intereses bajos, muy a pesar de que en Gran Bretaña, Estados Unidos, la tasa de interés sea entre 0 y 0.5%. A usted, y por ende a nosotros, nos cobran del 7 al 7.5% y no tiene nada que ver con el color de la piel, sino con su irresponsable política económica. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Y aún así, el presidente dice, China nos da crédito con mucho cariño. Pero no puede ser para menos, pues señores, si le estamos pagando esa tasa de interés. Deben amarnos mucho. Oigan, señores, el Mashi tradujo todo el enlace ciudadano al quicho en menos de 10 minutos. La mayor parte de la traducción fue en español, ya que se refería a los nombres de los platos de la comida que habían servido en los paseos, múltiples paseos presidenciales. Sin embargo, señores, de todo esto que yo les estoy diciendo, debemos nosotros notar que el presidente sigue tratando de conseguir popularidad a costilla de ciertos opositores que carecen de credibilidad. Ese es el problema de algunos opositores, es su falta de credibilidad. Cuando una persona conocida por ser mentirosa llama mentiroso a otro que miente, ¿a quién le cree el ciudadano que los escucha? Algunos opositores sin credibilidad deberían hacerse a un lado y dejar el espacio libre para jóvenes, nuevos, limpios de la podredumbre del pasado, que es igual al presente político de nuestra nación. Y aquí hay algunos comentarios al respecto. César Villagómez dijo, buenos días, Carlos. Soy Lasayano, estoy pensando lo mismo desde hace algunos años, que el universo me publicó un mensaje por las elecciones. El ciudadano debe darle la última estocada a todos los politiqueros viejos y debe haber un solo frente de gente nueva, sin vicios políticos, que desee sacar adelante a un nuevo Ecuador. Santiago Morales dice, desde el régimen fascista se popularizó la palabra partidocracia como un eslogan en contra de todos los partidos políticos en el Ecuador. Pero lo que no se explica es que justamente esa partidocracia de la que audazmente habla Correa es la colaboradora más íntima del régimen. Y si no, solo miren y evalúen el pasado de todos los ministros y altos funcionarios del Estado. Ejemplo, los hermanos Alvarado, Alexis Mera, Ivón Baqui, etcétera, social cristianos. Los hermanos Patiño, el uno socialista, el otro DP. La ministra Solís, ex Izquierda Democrática, ex Pachacuti. El director del IES, Ramiro González, ex Izquierda Democrática, etcétera, etcétera, etcétera, señores. Quisiera terminar con un tema que es bastante largo y es muy polémico, señores, pero se los dejo para que ustedes piensen. Se refiere esto al proyecto Yasuní. El presidente comentó sobre el pedido de dinero que hacen al público con el programa Yasunízate. Y nos dijo muy orgullosamente que niños les daban 50 centavos. Señores, yo los dejo para que ustedes piensen, ¿es esto correcto? ¿Es correcto que se tome dinero de niños para dejar nuestro petróleo bajo tierra? ¿Que le estén pidiendo plata al ciudadano ecuatoriano para dejar nuestro petróleo debajo de la tierra? ¿En qué país estamos nosotros, señores? Yo les voy a leer un comentario de un lector en Facebook que yo he tenido que cortarlo porque es bastante explícito, pero muy largo. Gabriel Loaiza Navarrete dice: Yasunízate no es una obra de caridad, por lo tanto no se puede justificar la entrega de donaciones para la misma, es solo un negocio. Por esta razón, cada persona que entrega dinero a este proyecto debe recibir un certificado de garantía de Yasuní, que es el único comprobante que tiene para recuperar su dinero en caso de que se extraiga el petróleo. Claro, pues, señores, es que no nos van a decir dennos plata para no extraer el petróleo y después lo extraen. ¡Qué lindo! ¿A dónde va a ir ese dinero, señores? Hay algunos que sugieren que están pidiendo la plata para la campaña del gobierno. Señores, presidente de la República, estas cosas son inauditas. No son aceptables. Por eso es que surgen tantos comentarios, tantos rumores. Y por eso es que usted pierde cada día más y más credibilidad. Continúa el señor Loaiza, el contador del proyecto Yasunízate, tiene la obligación de justificar cada ingreso de dinero por este medio. Y si usted no recibió su certificado de garantía Yasuní, es como si hubiera regalado la plata a otra persona. Y el contador tendrá que emitir el certificado a nombre de esa otra persona o de él mismo para que dicho dinero pueda ingresar a las arcas del proyecto. No hay otra forma de justificarlo. Entonces, en otras palabras, que llega el momento en que, si es que llegase el momento de que van a redistribuir el dinero, se lo van a llevar. Se van a llevar el dinero otras personas, no aquellos que colaboraron. Eso en otras palabras. Lo malo de esto, dice Loaiza, es que cuando el gobierno extraiga el petróleo, será esa persona la que reciba el dinero que usted aportó y la que reciba una parte proporcional de las acciones de todas las empresas y plantas eólicas, etcétera, que se compraron o montaron durante el proyecto Yasunízate. Lástima que muchos fueron engañados y lástima que las cosas sigan pasando de esta manera. Las comunidades que viven en el Yasuní, años atrás firmaron un tratado, convenio o como quieran decirlo, en donde el gobierno les entregó formal y legalmente todas las tierras a cambio de que solo el subsuelo sea del gobierno. Y eso significa que aunque hubiera petróleo y quisieran sacarlo, deben tener la autorización de esas comunidades para entrar con sus tractores, maquinarias y ocupar una área física, lo que también significa que deben pagar un arriendo elevadísimo por dichas áreas para toda la vida y deben responder por cualquier daño ambiental que ocasionen. Señores, les dejo con este interrogante para que piensen bien acerca de lo que este gobierno está haciendo. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.